Veracruz, donde yo moriré. Es mi ciudad natal, un embrujo de azul que en romántica luz de luna en bulevar se arrulla con el canto de su mar. Eso es mi Veracruz, tierra donde nací, donde encontré el amor y por gracia de Dios he sido tan la vida en su andar me alejara de aquí. Sé que no he de encontrar la alegría jarocha de su gente sin par. Es un embrujo azul, el sueño del Edén. Es un faro de luz, mi lindo Veracruz, moriré. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más desde Radio Universidad Veracruzana, aquí desde Jalapa, Veracruz, un espacio cultural y también naturalmente universitario, como dicen por ahí los eslogans, pero de verdad que es un espacio muy bonito donde convivimos y cohabitamos con el bosque mesófilo de montaña en esta ciudad llena de autos, pero también anhelando la neblina que siempre puede ir esparciéndose por nuestras calles. Y hoy que amanece pues con frío, lluvioso, se antoja mucho mirar hacia el cofre de Perote, hacia el Citlaltépetl, o mejor conocido como el Pico de Orizaba, y echarnos un buen cafecito. Como es la ensalada y hablamos de agricultura, sustentabilidad y también alimentación, entendida no solamente como aquello que nos nutre materialmente, como lo hacen nuestros desayunos, comidas y cenas, sino también aquello que nos alimenta el alma, que nos alimenta la conciencia, nos alimenta nuestras reflexiones hacia el mundo. Hoy vamos a hablar sobre la alfabetización, ya que cada 8 de septiembre, desde la Organización de las Naciones Unidas, se celebra el Día Internacional de la Alfabetización como una oportunidad para que los gobiernos, la sociedad civil y evidentemente todos quienes estemos interesados en destacar estos avances en las tasas mundiales de alfabetización, reflexionemos sobre estos problemas que quedan por superar en este campo. La alfabetización, que es un componente clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030 que se han propuesto los países, y también como una oportunidad para expresar solidaridad con otras celebraciones, porque este año es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y es el 25 aniversario de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales. Este año el evento se centra en la temática alfabetización y multilingüismo. A pesar de los avances logrados, los problemas de alfabetización persisten. Y sí, aquí en nuestro país, no solamente en África subsahariana, también aquí. Y aunque con una distribución desigual entre los países y poblaciones, pues se ve afectado. Así que tener en cuenta la diversidad lingüística, esa riqueza riqueza lingüística y cultural en el desarrollo de la educación y de la alfabetización, evidentemente es esencial para enfrentar los desafíos y lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Es por eso, después de todo esto que les acabo de contar, que en la mañana, rumbo a la ensalada, rumbo a Radio UV, terminé de escribir la siguiente décima para todos ustedes, que nos lleve a la reflexión del tema del día de hoy en la ensalada. ¿Es la alfabetización, más que leer y escribir, una forma de vivir en gran emancipación? ¿Es política en acción para un bienestar brillante? ¿Es que seamos caminantes de utopías liberadas para que sean caminadas por maestros y estudiantes? Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Los ingredientes para hablar de alfabetización son indispensables y por eso las voces que en este momento acompañan los micrófonos de la ensalada, de verdad que es un honor tenerlas aquí en el estudio. Estoy hablando de la doctora Ana María Salazar Vázquez. Ella es directora de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, USBI. ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues gracias por la invitación. Sí, fui directora de la USBI hace como, no sé, de 2 años. Ajá. Entonces soy directora general de bibliotecas. Ah, directora general de bibliotecas de la Universidad Veracruzana. Y todas las UBIs. Ah. Y todas las UBIs, ahora que hablábamos un poquito sobre las lenguas, las lenguas originales, pues tenemos nuestras bibliotecas en las UBIs, que también mando un saludo, porque seguramente nos están escuchando, son muy importantes para nosotros y forman parte de nuestro sistema bibliotecario. Pequeñas, pero muy ordenadas, muy limpias, y como siempre he dicho, las bibliotecas son los lugares más increíbles, más inclusivos y más seguros, y más ahora, en estos tiempos. Tengo ahora más que nada esa certidumbre de que son estos lugares los que abrigan, pues ofrecen esperanza todavía a los jóvenes y a los niños, ¿no? Y también a nosotros, pero a mí me preocupa mucho los niños y los jóvenes, ¿no? Entonces, las bibliotecas son eso. Es que gracias por la invitación. Ay, gracias a ti de verdad por estar con nosotros. Sabemos que eres también una radioescucha de este programa y de otros programas de la universidad. Y es un placer y un gusto que estés aquí ahora platicándonos y conversando con los que en estos momentos están sintonizando 90.5 FM. Y también se encuentra aquí a mi derecha la doctora Zulma Amador Rodríguez. Ella es doctora en Ciencias Sociales, con una especialidad en Antropología Social, y es investigadora del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes. Zulma, bienvenida. Gracias, Citrali, por la invitación. Buenos días a Radio Escuchas y a quienes estamos aquí. Un placer, de verdad. Ay, sí, es un placer tener a Zulma y tener a Anita, que de manera muy cariñosa, así la conocemos toda la comunidad universitaria, porque conoce a medio mundo. Y a nombre del equipazo que hace posible la ensalada, se encuentran alimentando las redes sociales, produciendo en el huerto radiofónico para cultivar todos sus oídos. A nombre de Sol, que está ahí en la cabina de operaciones, a Miriam, a Dani, a Rodrigo, Eduardo, a Antulio, a Anita, Ceci, que están en los teléfonos, a Lore. Les doy la más cordial de las bienvenidas. El tema es alfabetización y se pueden comunicar con nosotros al 817-5115 y 817-5117 para cualquier comentario, pregunta, algo que nos quiera usted compartir. Facebook, Radio UV, La Ensalada Radio, Twitter, @radio, también a mí me pueden @ Citla Aguilera, y al WhatsApp 2281-040477. Nos pueden mandar también algún comentario, alguna fotografía de qué está desayunando en esta mañana, que evidentemente es la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados cuando vienen aquí a la ensalada. ¿Qué desayunaron, chicas? Lore, Anita, Zulma. Pues yo desayuné una pera de agua de la región. Ajá. Y unos huevitos a la mexicana. Y hoy sí tomé café regional. ¡Qué rico, Selma! Pues mira, yo de esas cosas que se me antojó desde que me levanté un café. Entonces fui lo primero, siempre lo hago, pero he procurado dejarlo un poquillo. Uh-huh. Pero ahora sí dije, no me resisto el clima. Como bien dijo, ya ahora estamos un poquito más frescos, un café. Y sí me cené un huevito con dos tortillitas de maíz antes de venir y cerré otra vez con un café. Entonces me tomé dos cafés y unos huevitos. Ay, qué rico. Y por acá, Lorena Velázquez. Bueno, yo pues no me puede faltar el café de olla, como siempre, y un panecito horneado a leña de mi tierra. Y y esta vez desayuné un molito con unos chocos, no sé si wow, conozcan los qué chocos. Rico. Y un arrocito y riquísimo. Muy bien. Lorena Velasco, que es integrante de Siembro B, y que ¿de dónde vienes? De Tlacolulan. De Tlacolulan, con razón tu desayuno tan rico. Uh-huh. ¿Usted qué desayunó? Cuéntenoslo. 2281-040477. Y a propósito de que todas nuestras invitadas se tomaron su cafecito, su tacita de café, por acá Ana nos trajo un regalo para todos ustedes. Sí, bueno, compartiendo mi gusto por el café, entonces, bueno, trajimos aquí unos dos bolsitas de café para los radioescuchas, porque pues es un programa muy bonito, muy ameno, muy alegre, y es esta alegría de compartir la mañana con los radioescuchas, estar otra vez en Radio Universidad, que ya tiene mucho tiempo que no vengo, por 10 cosas que se me atraviesan en el camino. Y también disfrutando un poquito esta mañana, pues quiero obsequiar para quienes estén del otro lado y disfruten un buen café de la región, porque se produce en Baxla, y pues me interesa consumirlo de lo que hay en la región, ¿no? Y siempre promuevo, a veces vamos que al mercado de los domingos, y bueno, se compran algunos productos de los propios productores, pero bueno, en este caso los regalo para pues quien gusta un buen café. Ay, qué rico, y muchas gracias. Más adelante les estaremos comentando cuál va a ser la dinámica para que ustedes participen y se puedan llevar uno de los kilogramos que trajo, de medios kilogramos que trajo por aquí Ana Salazar. Por lo pronto, vámonos ya de lleno a hablar sobre el tema del día de hoy, alfabetización. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Como ustedes han escuchado, están conmigo la doctora Ana María Salazar Vázquez. Ella es licenciada en historia, tiene una maestría en historia y etnohistoria, doctora en historia y en estudios regionales. No, todavía no, candidato. Candidata, doctoranda, ¿no? Doctoranda. Sí, en historia y estudios regionales, y es la directora de General de bibliotecas. Aquí estoy aprendiendo un poco también de tu trayectoria. Lo que pasa es que no saben los radioescuchas que nos conocemos, que yo ignoro, no recuerdo cuándo te conocí, siempre pregunto dónde los conozco a todos, pero seguramente es en la biblioteca, y es porque es muy bonita mi vida en la biblioteca, entonces conozco a muchos estudiantes, seguramente por eso, aunque nos conocemos como así conocí a Zulma, todo mundo confluye ahí. Entonces siempre me llaman Anita, entonces por eso esta familiaridad, y como que a veces no vemos y platicamos más de libros o de las salas, etcétera, pero es raro que a veces que me pregunten, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y a veces estas semblanzas curriculares las dejamos a un lado y nos hemos enfocado durante este tiempo que nos conocemos pues en nuestro lado de amistad, de lo que hacemos con el día a día, ¿no? Sí, así muy es. Bien, y por acá también como ustedes saben está la doctora Zulma Amador Rodríguez. Ella es licenciada en Sociología por parte de la Universidad Veracruzana, es maestra en Ciencias Antropológicas por parte de la UAM, donde obtuvo la Medalla al Mérito Universitario, doctora en Ciencias Sociales con una especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, y a lo largo de muchos años se ha formado y desempeñado como educadora popular, ha desarrollado actividades de investigación y docencia en México, Brasil, Colombia, Costa Rica, y se ha dedicado a la formación de formadores, a la sistematización y evaluación de experiencias educativas y de proyectos de intervención social dentro del campo de la educación popular, así como las metodologías de investigación acción participativas, perdón. Y justamente en Brasil desarrolló diversas actividades de formación e investigación bajo la tutela del doctor João Francisco de Souza, porque tiene que ser en portugués. Con el tono. Con el tono. Y bueno, pues quien fue el vicepresidente del Centro Paulo Freire de Recife. más o menos así. Bienvenida, de verdad, bienvenidas a estos micrófonos. Y bueno, pues entrando ya en tema de alfabetización, Zulma, ¿por qué sería importante abordar este tópico? Bueno, gracias. Y también me siento en casa, bueno, nuestra universidad y esta radio que expresa la palabra Allende de este estado también, ¿no? Uh-huh. Y también en la familiaridad de hablar de temas que nos convocan y nos apasionan. Hablar hoy de alfabetización significa una deuda, ¿no? Significa una deuda del derecho a la educación. Uh-huh. Significa preguntarnos también qué es educación, qué es alfabetizarnos y qué es educación, ¿no? Yo creo que son, pues, preguntas que están vivas y que merecen también preguntarnos cómo alfabetizar, para qué alfabetizar, por qué no solo es la apropiación del código alfabético y el lenguaje matemático a nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Nosotras somos, estoy segura que somos, venimos de experiencias de alfabetización que probablemente ni recordamos cómo adquirimos el código alfabético, ¿no? O cómo a lo mejor sí está en nuestra... En nuestras memorias ahí algún evento que significó, que es significativo cuando aprendimos a leer, ¿no? Uh-huh. O cuando aprendimos a escribir. Pero sí somos sectores privilegiados, ¿no? Que empezamos al proceso de alfabetización de manera muy temprana, digamos, ¿no? Uh-huh. No para quien aún no se apropió de esos códigos el alfabético, o que aprendió a leer y escribir arriba de los 15 años, ¿no? Uh-huh. Sí, tenemos experiencias cercanas, pues, ¿no? Hace poco estábamos en un evento en la USB, en la sala de videoconferencia, con unos colegas brasileños. Uh-huh. Era un evento sobre universidad e interculturalidad, ¿no? Y estos compañeros profesores provenientes de dos etnias distintas, que en realidad era un conversatorio, ¿no? Para abordar el asunto de la diversidad cultural dentro de las universidades. Ambos no se comunicaban a través del portugués, no a través de sus lenguas, porque no sabían uno del otro, ¿no? Uno de una región más amazónica, otra de una región más de Mato Grosso. Su testimonio me hizo así como un clinch, ¿no? Dice uh-huh. el profesor, yo me alfabeticé a los 19 años, ¿no? Uh-huh. Porque, y cuando empecé el proceso de alfabetización en portugués, no en su lengua, ¿no? Uh-huh. Que ahí es otro tema, ¿verdad? Justamente por lo que acabas de mencionar, ¿no? Esta celebración, digamos, esta recuerdo, conmemoración, presencia de recordarnos el tema de la deuda de la alfabetización como un derecho, ¿no? Uh-huh. De todas las personas. Decía, yo me alfabeticé a los 19 años y ahí empecé todo un proceso, digamos, educativo, ¿no? Uh-huh. Este profesor está estudiando su maestría, es profesor bilingüe, y las preguntas ahí, ¿no? ¿Qué significa esto de un proceso así? ¿Qué significa la apropiación de la escritura más allá de saber leer y escribir, ¿no? Uh-huh. Y cómo nos posiciona en el mundo, ¿no? Yo, pues, creo que merece, sí, una actualidad. Yo que un poco he andado en las playas de la educación popular, ¿no? Yo creo que tiene mucha actualidad el pensamiento filosófico de Paulo Freire. O sea, lo colocaría así, no como el método Paulo Freire, sino como el pensamiento filosófico de Paulo Freire, en el sentido de colocar que aprender a leer y escribir no solamente es un proceso de codificación o de apropiación de la palabra y la escritura, sino un proceso de ejercicio de ciudadanía, ¿no? Una manera de apropiarte de la palabra para así nombrar el mundo y el mundo que te rodea, tu contexto, tu tiempo histórico específico, ¿no? La mediación que tenemos con ese mundo y el ejercicio de un sujeto, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo, desde que UNESCO se crea y tiene diferentes, digamos, generaciones y políticas educativas alrededor de la educación, pues podemos ver una trayectoria de cómo no se piensa lo mismo, no es la misma idea de alfabetización. Esa idea de alfabetización también obedece a contextos, ¿no? Hay en un principio una idea de alfabetización funcional, ¿no? Es decir, que las personas funcionen, aprendan a leer, escribir, funcionen, que sean en útiles una sociedad para... que haya utilidad, ¿no? Después viene otra política sobre la alfabetización, sobre la capacitación y habilidades, ¿no? Y entonces marca todo este asunto del reconocimiento de las capacidades y las habilidades, ¿no? Pero también obedeciendo a un contexto, ¿no? A un contexto donde el sujeto se subsume, ¿no? A esas exigencias de la sociedad, del capital, de las dinámicas neoliberales, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí es importante preguntarnos qué significa alfabetizar, qué es aprender, qué es educación, para qué es la educación, ¿no? Sí, con qué finalidad. Y justo en ese sentido, una de las frases que mencionaba Paulo Freire es que es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Eso se me hace muy interesante. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Y entonces, eso quiere decir que, digo, ya tú nos dirás, Zulma, si la educación, y a través de la herramienta de la alfabetización, nos ayuda a cuestionarnos el mundo y cómo está el mundo. Sí, claro, sin duda. O sea, bueno, para mí, creo que una primera cuestión es colocar que para qué es la educación, ¿no? Y creo que hoy nuevamente se hace presente cuando uno evoca los ciclos, ¿no? Y los días de celebración internacional, es recordarnos que la educación es una herramienta de transformación social. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Por qué la educación es una herramienta de transformación social? Porque si partimos del hecho de que todas las personas, ¿no? Unas más, todas somos tan diferentes, únicas, indisociables, ¿no? Pero que somos en relación con, ¿no? En relación, o sea, nosotras nos identificamos, nos constituimos, ¿no? Nos reelaboramos y nos reinventamos cotidianamente, ¿no? Bueno, a veces no tan cotidianamente, de cuando en cuando, ¿no? A veces andamos en el automático, ¿no? En el piloto automático. Pero un poco llamar, a veces salir de ese piloto automático y recordarnos, preguntarnos qué estamos consiguiendo hacer, ¿no? ¿Cómo anda nuestra humanidad hoy? ¿No? ¿Cómo consigo construir o reinventar conocimiento, ¿no? Eso, digamos, nos pone en el centro a, bueno, que esto que llamamos mucho desde las ciencias sociales, ¿no? Al sujeto, ¿no? A la persona. Entonces, la persona como persona capaz de construir su historia, ¿no? Como capaz de hacer su historia y no solo recibir la historia y ser sujetado a la historia, ¿no? Entonces, ¿qué implica sentirnos personas que construimos conocimiento, ¿no? O que en otras palabras se llama sentirnos sujetos epistemológicos, ¿no? Sujetos epistémicos, ¿no? Sentirnos, yo le digo que sentirnos, no solo pensarnos, porque pasa por todas las emociones, ¿no? Por conocer, todos nuestros canales, saber, pasa ¿no? por una serie de emociones de que vamos a llamarlas en su conjunto emociones, ¿no? Uh-huh. Que van bien en baja, ¿no? O sea, que te indignan, que te enamoran, que, uh-huh. ¿No? Sentirnos sujetos epistémicos, digamos, sentirnos personas con derechos, sentirnos personas que podemos construir historias, ¿no? Uh-huh. Y no que la historia ya está hecha, uh-huh. ¿no? ¿Sí? Que podemos uh-huh. transformar nuestra historia. Yo creo que va en ese sentido, digamos, de colocar en el centro esa posibilidad, ¿no? Porque no quiere decir que lo es, o sea... Uh-huh. ¿Cuántas personas, digamos, yendo del otro lado, ¿no? Estamos en la universidad, o somos alfabetizadas, ta, ta, ta, y estamos en el piloto automático. Claro, sí. Zulma, y bueno, en esta ocasión que nos encontramos en un programa que habla de agricultura, alimentación y de quienes ejercen la alimentación y quienes producen nuestros alimentos a través de esta práctica, ¿no?, agrícola, ¿cuál sería la relación, cuál es la situación y cuál sería la reflexión que ahorita ponemos sobre la mesa de la ensalada respecto al papel de la alfabetización en temas de agricultura y alimentación? Bueno, pues esta ensalada, ¿no?, entendiendo que, digamos, si entendemos que la, voy a hablar de educación, ¿no?, en el sí. sentido más amplio. Si queremos un poco abrevar una serie de palabras clave que nos evoca cuando hablamos qué es educación, que tiene que ver con pues la potencialidad de ese sujeto, ¿no? Uh-huh. Con el poner mayor énfasis a nuestras posibilidades maravillosas de ser, ¿no? Y disminuir nuestras negatividades, ¿no? Yo creo que le abrevamos a esa ensalada a una persona que está en un contexto, en un espacio, tiempo histórico, ¿no? Mediada por ese contexto, ¿no? Y ese contexto, ¿qué es, no? En estos tiempos donde también nos enseñan muchas resistencias de maneras de vivir, cómo uh-huh. vivir, de buen vivir, ¿no? Uh-huh. De cómo comer, de, ¿no?, del derecho a una alimentación. O sea, esto va cruzado de una serie de derechos, ¿no? El derecho a la educación, ¿no? Uh-huh. Donde decidimos y muchas experiencias en América Latina también nos muestran que no es solo la educación por la educación, ¿no?, sino que toman en sus manos el proceso educativo para decir queremos educación, pero decidimos cómo hacerla, ¿no? Entonces tenemos la escuelita zapatista, tenemos los movimientos de Vía Campesina, como el MST, ¿no?, que está uh-huh. guiado por una se cruza. O sea, el proceso educativo no es un proceso educativo neutral, uh-huh. es un proceso educativo político, ¿no? Wow. O sea, no hay, es un proceso educativo político donde ese sujeto dice yo sí quiero, pero también decidimos cómo. A ver, eso, uh-huh. eso que estás diciendo, creo que es muy importante, ¿no? O sea, como ponerlo en este punto de inflexión, en este momento aquí, que la educación es un arma política, o tal vez quitarle el tema de arma, ¿no? Pero sí uh-huh. tiene una coyuntura política. Tiene una dimensión política. Sí. Y creo que eso hay que digerirlo para saber qué es lo que está sucediendo en las aulas, ¿no? Bueno, porque tiene que ver con una búsqueda de autonomía, ¿no? Uh-huh. Bueno, tiene rato que muchos y muchos colegas venimos diciendo, puede estar un modelo educativo neoliberal, ¿no? Así. Pero el aula, cierras la puerta y el aula es tu espacio de libertad, ¿no? Donde uh-huh. puedes crear. Uh-huh. Hace rato platicaba con un colega donde me dice hay que analizar el nuevo modelo educativo mexicano porque ahí hay grandes riesgos, ¿no? Eso es como mi tarea que voy a hacer, okay. ¿no? Porque han sido hasta ahora uh-huh. nuestros márgenes de libertad. Es decir, el espacio, ustedes son docentes también, ¿no? El espacio puede ser altamente creativo, ¿no? Uh-huh. para poder reinventar, imaginar, generar más preguntas, porque la idea es la búsqueda de poder afinar nuestras preguntas, ¿no? Uh-huh. Sobre el mundo, sobre la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto que yo llamo de esta dimensión política, pues está asociado con ese mundo, con esa vida, con ese contexto, ¿no? Y en ese sentido, ese contexto que nos interpela, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Buscar maneras de tener mejor garantía de nuestros derechos, ¿no? Uh-huh. De comer bien, de buscar maneras. O sea, bueno, en Jalapa hay una red de huertos escolares, por ejemplo, que las experiencias concretas nos permiten como reflexionar alrededor de eso. Si hace educación de con que, las redes. De que niñas y niños tengan una experiencia muy distinta y no sea una abstracción la alimentación, sino que tengan la experiencia, que es otro elemento central, ¿no? Para que sea significativo, ¿no? ¿Verdad? Que esa experiencia permita construir nuevos sentidos y significados, ¿no? De ver crecer las plantas, de saber que esa semilla que sembraste es algo que te vas a comer, ¿no? Mi hija me dice, mamá, a mí me gustan mucho las palomitas, vamos a sembrar maíz palomero para que ya no compres, ¿no? Entonces, cuando me dijo eso a los 5 años, dije, wow, o sea, esta idea, ¿no?, de romper con esta cadena de consumo, ¿no? Algo, digamos, es una pequeñez, ¿no? Ay, pero que es significativo, claro, en el sentido de cómo vives eso. Uh-huh. O cuando va a recoger los tomates que sembramos, los tomatitos, los pone en una canasta y los cobija y los trata bien y dice, después los voy a comer, tranquilos, uh-huh, ¿no? Entonces, son experiencias, digamos, de la vida, ¿no? Que te muestran nuevas maneras, ¿no? Nuevas maneras de poder repensar. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el proceso educativo no tendría que estar disociado del contexto de la vida cotidiana, ¿no? De un contexto... Y que no necesitas grandes libros de didáctica, tal, ¿no? Uh-huh. O sea, está ahí. ¿Cuáles son los asuntos de la educación? ¿Cuáles son las áreas temáticas de la educación? La vida. La vida, la historia, las biografías, uh-huh, y abrevados de muchos referentes deliciosos que son los libros. Por, ¿no?, supuesto. Como los que trae Ana. O sea, es una delicia. ¿Por qué? Porque nos permiten imaginarnos, reinventar, o sea, esa potencialidad que tiene la imaginación, ¿no? Entonces, la educación tiene que ver con la creatividad. Y ahorita que estás mencionando el tema de libros, eso me hace pensar en un amigo que es de España. Él se llama Borja Tomé Castedo, a quien le mando un saludo. Está estudiando una maestría en investigaciones educativas y él está trabajando en comunidades indígenas tzotziles, me parece, en Chiapas. Y lo interesante que él ha observado es que en los libros de educación, cuando un niño indígena chapaneco ve a los niños dibujados en los libros, no se ve representado. Están de diferente pigmento, sus pieles, los contextos que para aprender matemáticas, ciencias naturales y demás son citadinos, por ejemplo, y no rurales. Todo esto que mencionas de los contextos creo que es bastante importante. Continuaremos hablando con Zulma Amador respecto al tema de educación y alfabetización. Vamos ahorita a hacer una pausa musical. Vámonos a Música con Ambiente a cargo de Antulio García. Regresamos con este tema para también darle pauta a los libros que nos trae en esta ocasión Ana, y bueno, para que esas lecturas también a través de la radio se puedan permear en nuestros oídos, porque casi siempre lo hacen a través de los ojos cuando nosotros vemos las letras. A continuación, Música con Ambiente. Mezcla con pala de madera. Sueña con sabor. Moja con vinagre lo dulce del amor. Música sobre la mesa. Música con ambiente. ¿Qué tal, Citlali? ¿Qué tal, amigos de la ensalada, amigas de la ensalada? Pues el día de hoy en Música con Ambiente les traigo una propuesta musical mexicana. Ya habíamos escuchado algo de Costa Rica, algo de Brasil y el día de hoy escucharemos algo nacional. Vamos a escuchar a Timoneki, una banda que encuentra sus raíces en Puebla y en Veracruz, que se originó en Cholula y que desde el inicio de su carrera pues ha estado fuertemente influenciado por sonidos del mundo, sonidos regionales, sonidos veracruzanos, y que además tienen en sus letras una fuerte carga sobre la conciencia medioambiental, la ecología, la tierra y el cuidado de esta. En esta edición de Música con Ambiente vamos a escuchar Ay Mamá, editado en 2016 y que ha tenido una muy fuerte presencia no solamente en nuestro país, sino en buena parte de América Latina. La letra, la historia de esta canción versa sobre el peso que tiene el conocimiento y la educación sobre las personas y sobre las futuras generaciones. Va a escuchar Ay Mamá de Timoneki y bueno, un saludo. Nos encontramos en la próxima edición de Música con Ambiente en La Ensalada. Estamos estamos aquí en La Ensalada hablando sobre alfabetización con Zulma Amador y también con Anita Salazar. Lorena Velasco también nos está acompañando aquí. Y algo que también queríamos traer a la mesa, porque en lo que estaba Música con Ambiente con Antulio García, platicábamos de la importancia del tema, que de repente no lo reflexionamos, que lo obviamos, porque muchos de nosotros hemos estado en un proceso de educación y de lectoescritura, de aprendizaje de lectoescritura. Sin embargo, hay una situación de analfabetismo en el país y también en este caso hay un ejemplo en la región de Jalapa. Sí. Bueno, yo veía las estadísticas en el censo de INEGI 2010 para el estado de Veracruz. Casi el 4% de la población no sabía leer y escribir, ¿no? En el estado de Veracruz. Y cifras recientes intercensales para el municipio de Jalapa, pues sí marcan una cantidad grande, ¿no? O sea, está hablando menos de 20,000 personas, pero digamos, es una cantidad... Sí. Grande. Sí. Y no estamos hablando solo de las localidades, de las comunidades, estamos hablando también de la ciudad capital. Claro. En este sentido, y he estado también en reuniones con IBEA, junto con el ayuntamiento, en la idea de hacer algún un vínculo interinstitucional, de acompañar los procesos alfabetizadores. ¿El IBEA, ¿no?, qué es? El Instituto Veracruzano de Educación para Adultos. Y este año tiene la meta, o sea, este año 2019, pues tiene la meta de poder tener en proceso de alfabetización a 2,000 personas, ¿no? Y dentro de esas 2,000 personas, pues abrevar de estudiantes, de personas que también entran con estas becas del bienestar, unas 200 personas para acompañar esos procesos de alfabetización. Ahora bien, el asunto aquí, que es un pequeño detalle, pero altamente significativo, es cómo alfabetizamos. Entonces, que no es solamente es así el método A, B, C, D, sino es cómo pensamos la educación, cómo acompañamos esos procesos y para qué. Y a veces quiero recordar también que esta perspectiva, este trabajo educativo, filosófico, político, porque la educación popular abre todo ese campo. Pues empieza con la educación de jóvenes y adultos. En realidad, no es una educación pensada, digamos, no, la discusión no era la población infantil. La discusión era todos estos sectores de jóvenes y adultos marginados, ¿no?, del derecho a la educación, ¿no? Mencionabas la deuda histórica, ¿no? Es una deuda histórica, ¿no? ¿Por qué? Porque... no se apuesta, porque las políticas nacionales e internacionales no apuestan a ese derecho, porque se centran en que, bueno, vamos a apostar con los infantes, pero personas con biografías maravillosas, se les ha negado ese derecho, ¿no? Y creo que no solo es yo necesito saber qué firmar, dónde firmar, cómo dice el autobús que me va a llevar a tal lugar, que es algo importante, ¿no? Saberlo hacer. Pero también también decirles a estas personas jóvenes y adultas que nos escuchan que son personas con derecho de nombrar su mundo, con derecho de escribir su historia, ¿sí? Con derecho de ejercer una ciudadanía. Un país que no apuesta en todos estos, en toda esta diversidad de población que somos, con todas las diferencias generacionales que somos, porque es un país que no garantiza un proceso de derechos ni de democracia. O sea, es no solo saber votar y saber votar y ir a la urna, o saber votar y saber por quién votamos, no. Significa decir, yo puedo nombrar, yo puedo escribir, ¿no?, lo que yo quiero. Yo no se trata de una apropiación de monosilábica, ¿no?, o silábica de mi mamá me mima, ¿no?, sino de poder escribir una historia de algo que nos pasó hoy, ¿no? Uh-huh. Y que lo nombro de esa manera. Claro. Y que al nombrarlo, recordemos que la palabra también nos ayuda a protegernos, la palabra nos ayuda a pronunciarnos, la palabra también nos ayuda a liberarnos, ¿no? Esto es un asunto como muy común en la mesa de reflexión, ¿no? ¿Cómo el movimiento zapatista ha podido sobrevivir y no en el principio de 1994, exterminaron el movimiento? ¿Por qué? Porque hicieron un uso de la palabra, ¿no? Uh-huh. Una palabra que les dio identidad, que les dijo, aquí estamos, aquí somos, y nos pronunciamos ante el mundo. Bien. Y nos está pasando esto. Uh-huh. Y esto que vivimos es una injusticia y esto que detrará, ¿no? Y uh-huh. escribimos una declaratoria de la Selva Lacandona, ¿no? Escribimos un manifiesto. ¿Y qué significa ese manifiesto escrito como palabra hacia el mundo, uh-huh. ¿no? Que nos afirma uh-huh. ante el mundo, ¿no? ¿Qué tiene todos estos sentidos y significados detrás, ¿no? Uh-huh. Donde hay historia, pero que se plasman en una manera de pronunciarse ante el mundo. La alfabetización, la educación, como esas puertas hacia el mundo que en este momento nos está comentando Zulma, y que dentro de esos mundos hay unos que están hechos de hojas y también de eso se hacen ensaladas, así como están las hojas de lechuga, de acelga, hay otras hojas que se encuentran en los libros, y me gustaría que Ana nos compartiera la ensalada de hojas que en esta ocasión trae para todos ustedes, que además lo trae desde el gusto por la lectura que ella hace. Bueno, como bien dijo Zulma, sí tenemos una deuda histórica que me parece que es importante para todos, ¿no? Pero más que nada quiero hacer un llamado a todas las personas que se sienten que no pueden seguir aprendiendo porque ya están grandes, porque pues ya pasó mi tiempo, ya no me inscribí a la primaria, no hice la secundaria, que hagan uso de este derecho, ¿eh? Es muy importante que lo hagan ahora. ¿Por qué? Porque nos importan. Porque yo no puedo concebir que no hagan uso de este derecho, porque lo tienen. Entonces, ahora que está reflexionando Zulma, realmente me viene un cargo enorme, ¿no? Todavía más, un compromiso no tan solo personal, ¿no? Uh-huh. Es que va más allá, es una cuestión muy, muy de decir, sigan, por favor, inicien, vamos. Es muy importante porque muchas han sido madres, han dado este ejemplo de vida, por supuesto que tienen conocimiento, que tienen esta fuerza y esta galla, por supuesto, para aprender. Claro. Entonces, ojalá y muchos de los que escuchan, que tienen familiares, que saben que no saben leer y escribir, que los incluyan, que seamos incluyentes. Porque ahora estamos haciendo mucha campaña por la ecología, cero popotes, etcétera. Uh-huh. Pero en tu casa o cerca en tu vecindario seguramente conoces a alguien que no sabe leer y escribir, y es el momento de hacer uso de toda esta palabra y de todos esos conocimientos que hemos tenido por muchos años para fomentar que realmente aprendan y ayudarlos, ¿no? Porque claro. No tan solo es, bueno, yo te echo porras y ahí vamos, ¿no? Sino de apoyar, pero apoyar de corazón, ¿no? Uh-huh. Ojalá y sea, pues, para todos los que nos escuchan, ¿no? Muy bien, esto. Sí. Bueno, y como bien dice este comentario, y por otro lado, en efecto, en las bibliotecas pues tenemos muchísimas palabras escritas, ¿no? Y muchísimas historias que se entretejen. Yo traje estos libros porque son una parte de los que a mí me gustan, porque puedes tener un solo autor y irte por... A mí me gusta aprender de todo y leer de todo. Las mujeres siempre hemos estado así como que en segundo plano en muchos aspectos de la vida. Y, sí, o sea, apenas ahora estamos haciendo uso y ahora, bueno, que las compañeras se manifiesten en México, no quiero a hacer acto de nada aquí, pero sí es importante que lo hagamos, ¿no? Claro, estamos sufriendo, ¿no? Una sí, violencia importante y una lucha, violencia, ¿no? Es una lucha, sí. Importante que no debemos de tolerar. Sin duda. Es también un llamado a todas estas mujeres que están por ahí sufriendo alguna violencia de algún tipo, de que lo manifiesten y que hagan uso de ese derecho, que son muy importantes. Y en este contexto, pues yo elegí mis libros, ¿no? Los que más me gustan y los que más me motivan. Yo empecé a leer muy niña. Realmente no recuerdo cuándo fue. Ahora entendemos todo. Sí, no recuerdo cuándo fue mi primer contacto con los libros. Lo que sí tengo muy presente es que fue mi abuela. O sea, yo tengo presente, y fue mi abuela a través de un libro. Mi abuela ya había fallecido 6 meses después de que yo nací. Pero yo estoy segura que esto que me dejó mi abuela, que guardo, no lo traje porque realmente está muy viejito, son unos libros religiosos. Los primeros libros para niños, como catecismos ilustrados. Y de niña, no recuerdo cuándo fue empecé a leer estos libros. Entonces yo sí pido que también leamos libros para niños, aunque estemos adultos. Yo todavía los tengo y compro más de niños, ahora tengo sobrinos. Son una maravilla, ¿verdad? Los libros para niños. Efectivamente. Entonces, no tan solo las ilustraciones que valen mucho la pena, pero también es para nosotros. No los traigo ahora porque son bastantes, pero a mí me agradan mucho estos libros y también te alimentan el alma. ¿No? Eso es lo principal, los puedes compartir y compartir con tus hijos. Y con las personas mayores también son bonitos compartirlos. Entonces, yo sé que ya tengo poquito tiempo, pero quiero empezar con uno que a mí me gusta mucho, que es este, que mira ya cómo está, pero lo he leído muchas veces. Es una antología poética de Jaime Sabines. Yo no puedo andar por el mundo sin Jaime Sabines. ¿Por qué? Porque me gusta mucho la poesía. Tiene muchos textos que seguramente voy a compartir uno. Sí. Pero sí. Es como decir, miren, existe esto, ¿no? Ajá, sí. Y pueden o no gustarle Sabines, pero a mí me gusta. Y como eran mis minutos de gloria, pues dije, los voy a llevar. Perfecto. Después tengo otro muy bonito que se llama Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. Pero este no pude traer el otro, que se llama Las penas del joven Werther, bueno, que escribe Goethe. Pero es muy bonito también, entonces tiene mucha similitud. Y quien esté enamorado, le recomiendo este. Le vamos a tomar fotos a tus recomendaciones para nuestra página de Facebook y que Perfecto. Vean estos libros. Este que me gusta mucho, que se llama La nieta del señor Lin. Uh-huh. Esta es una breve novela que al final yo terminé llorando. Está muy bonita, muy bonita. Así como el relato del náufrago de García Márquez. Bueno, yo la viví. Yo sentía que era el náufrago en esa mar y no había nada. Y a veces tú tienes esos problemas y dices, híjole, no hay nada, que ¿de dónde me agarro, no? Uh-huh, uh-huh. Es, a veces la literatura te apoya en muchas cosas. En tu vida, ayuda, ¿no? En tu cotidianidad, claro. No puedes estar sin un libro, uh-huh. cualquiera. Y a veces dicen, es que no me gusta leer. Bueno, es que seguramente no has encontrado el libro correcto. Claro. Y como hay miles de libros, pues puedes tener una opción en la biblioteca. Uh-huh. No sé cómo vamos de tiempo, porque yo me pico. Si quieres, termina con los otros tres que nos traías para que podamos tomar nota y luego por la página de Facebook ver la referencia. Ok, aquí tenemos, bueno, El hombre que plantaba árboles, que tiene un prólogo de Saramago, que es hermoso este libro. Bien, sí. Bueno, este siempre me acompaña, pero el que siempre va conmigo es el de Saramago. ¡Qué bonito! No, y tengo otro con ilustraciones también. Muy ¡qué bonita edición! Sí, es muy bonita. Y tengo otra que me regaló un buen amigo. Si son buenos amigos, regálense libros. Claro. ¿No? Siempre lo que hago aquí al micrófono es esto. ¡Ah, no, claro! Para que escuchen. Sí, y nada emocionante como abrirlos y disfrutarlos nuevos, así como cuando te llegaban tus útiles en la escuela. Esta emoción a mí me pasa con los libros. Este que es el libro de La amante del café. A mí me gusta mucho el café y tengo muchos libros sobre el café. Que, por cierto, terminando el programa, en las redes sociales de Radio V, en el Facebook, en el Twitter, van ustedes a saber de la dinámica para llevarse este café tan rico que nos trajo Ana. Sí, bueno, sí, que los disfruten mucho. Mira, este es de Svetlana Alexievich, que es, sí. Este es Voces de Chernobyl, pero tiene varios. A mí me preocupa mucho la cuestión nuclear. Uh-huh. Me preocupa mucho el mundo que estamos dejando. Pero este libro es un libro de reflexión. Es un libro que ella, bueno, recaba varios testimonios uh-huh. de quienes estuvieron en esa desgracia. Okay. ¿No? Entonces es como a quienes les interese, uh-huh. bueno, pues está muy recomendable. Este que me encanta y me he reído mucho, que es escrito por muchas mujeres, que se llama La vida te despeina, y son varias autoras y son pequeños cuentos, y yo me he reído muchísimo con varios. Entonces, Ángeles Mastret es una de ellas, que bueno, yo sí. Con Abeli sí bonito. Con ella lloré. Tiene un poema sobre la maternidad, uh-huh. no recuerdo ahora el nombre, Pero bueno, yo lloré con ese poema, ¿no? Me enterneció mucho. Uh-huh. Y después, bueno, pues tengo varios, ya no cabían en mi bolsa. Pero lo importante de todo esto, y a lo que voy, es que todos pueden hacer su selección, ¿no? Yo tengo unos ahí, tengo pues, toda la biblioteca para mí, nunca voy a terminar de leerlos. Pero sí tener cuando niño tus primeros libros que yo guardo con mucho cariño, uh-huh. que no puedo traer ahora para compartir, pero que sí, que recomiendo mucho los libros de niños, esos son impresionantes. Ya, ¿cómo? Bueno. Sí, pero yo creo que nos gustaría que ya en esta recta final tenemos 3 minutitos ya para despedir el programa, que nuestra queridísima no. Ana Salazar, directora general de bibliotecas de la Universidad Veracruzana, ¿verdad? Lea un poema de Jaime Sabines. Ok, bueno, mira, ese que tengo aquí que es... Ok, me tienes en tus manos y me lees lo mismo que un libro. Sabes lo que yo ignoro y me dices las cosas que no me digo. Me aprendo en ti más que en mí mismo. Eres como un milagro de todas horas, con un dolor sin sitio. Si no fueras mujer, fueras mi amigo. A veces quiero hablarte de mujeres que de un lado tuyo persigo. Eres como el perdón y yo soy como tu hijo. Qué buenos ojos tienes cuando estás conmigo. Qué distante te haces y qué ausente cuando a la soledad te sacrifico. Dulce como tu nombre, como un higo. Me esperas en tu amor hasta que arribo. Tú eres como mi casa, eres como mi muerte, amor mío. Entonces, ¡ay, wow. qué bonito! Tiene muchos. Muchas gracias, Ana, de verdad. ¿Sabes por qué? Por tu compartir. Llegaste a manos llenas de abundancia, de lecturas y de reflexiones, y eso se agradece mucho aquí en La Ensalada. Gracias. Y para todos los... a nombre de todos nuestros radioescuchas... Visiten las bibliotecas. Exacto. Visiten cualquier biblioteca. Por favor, cualquiera. Todas tienen. Aproximémonos a ellas. Sí, muy bien, visítenos. Muchas gracias. ¿Y con qué nos vamos, Zulma? ¿Cuál sería la reflexión que quieras que se quede germinando en los oídos de quienes te escuchan? Resonando con este poema sí. maravilloso, decir que el acto educativo está mediado por el afecto, uh-huh. por el amor, o sea, es una relación en la que... Nos reconocemos, ¿no? Uh-huh. Nos reconocemos las personas, pero nos reconocemos con todas las cosas uh-huh. y entes que nos rodean, ¿no? Muy bien. Y que esto también va acompañado de un fomento a la lectura. Sin y duda. Lo que el fomento uh-huh. a la lectura nos da para imaginarnos de manera distinta. Muchas gracias. Con estas palabras nos despedimos de Zulma Amador y de Ana Salazar. Soy Citlali Aguilera. Nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Adiós. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera. En la mar, señor carretero, le vengo a avisar. Señor carretero, le vengo a avisar. Esos animales se iban a hogar. Unos en la arena, otros en la mar. Señor carretero, le vengo a avisar. Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar. Por ahí va la rueda, déjenla rodar, porque la carreta no puede llegar. Esos animales se iban a hogar, unos en la arena, otros en la mar, señor carretero.